Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, aproximadamente 80 personas murieron y más de 170 resultaron heridas en un atentado con coche bomba ocurrido el domingo en la ciudad sagrada de Karbala. Mientras tanto, abril se convirtió en el mes en el que murieron más soldados estadounidenses en lo que va del año. 9 miembros de las Fuerzas Armadas fallecieron el fin de semana pasado, elevando el número de muertos a 103. En otras noticias, una nueva auditoría descubrió nuevas señales negativas con relación a los proyectos de reconstrucción estadounidenses en Irak. El New York Times informa que los inspectores estadounidenses examinaron 8 iniciativas que el gobierno de Bush había aclamado como señales de progreso en Irak. Se descubrió que 7 de ellas ya no están en funcionamiento y, según dijeron, se están desmoronando. Nuevas cifras indican que el gobierno de Bush no ha cumplido con su promesa de permitir que al menos un número limitado de refugiados iraquíes ingresen a Estados Unidos. Únicamente 68 iraquíes fueron admitidos en los últimos 6 meses. Mientras tanto, más de 1.300 cubanos y 2.400 iraníes han sido aceptados durante el mismo periodo de tiempo. Se estima que aproximadamente 2 millones de iraquíes huyeron de su país desde que comenzó la invasión estadounidense. Se prevé que el Departamento de Estado informará hoy otro aumento en el número de ataques terroristas anuales. Las cifras del Centro Nacional de Contraterrorismo indican que ocurrieron más de 14.000 ataques el año pasado, un 30% más que en 2005. El 45% de esos ataques tuvo lugar en Irak. El servicio de noticias McClatchy informa que el Departamento de Estado consideró postergar o restarle importancia a la publicación del informe. El domingo se llevaron a cabo protestas en todo el mundo en lo que fue el Día de Acción Internacional para conmemorar el cuarto aniversario del comienzo del conflicto en Darfur. También se llevaron a cabo marchas en varias capitales, entre ellas Washington, Roma, Tel Aviv y Londres. El miembro del Parlamento sudanés, Salih Osman, habló en un evento realizado en El Cairo, Egipto. Salih Osman dijo: el mensaje es que la situación aún sigue latente allí. Mueren personas todos los días. Los sobrevivientes y las víctimas de Darfur necesitan protección. Le pedimos al mundo que los proteja y que los ayude a regresar a sus hogares. La ONU calcula que al menos 200.000 personas murieron y más de 2.5 millones fueron desalojadas en lo que calificó como una de las peores crisis humanitarias del mundo. En Afganistán, miles de personas protestaron contra las Fuerzas Armadas estadounidenses el domingo tras una redada en la que murieron al menos 3 civiles. Los manifestantes cargaron los cuerpos de las víctimas y se negaron a retirarse de una importante avenida hasta que los prisioneros sobrevivientes fueron liberados. Un manifestante no identificado dijo: están llevando a cabo muchísimas operaciones contra nosotros. No los queremos aquí. No queremos este tipo de vida para el futuro. Estados Unidos es nuestro enemigo. Karzai es nuestro enemigo. En Alemania, fiscales desestimaron una demanda por crímenes de guerra contra el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y otros funcionarios estadounidenses. El Centro para los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, presentó la demanda en nombre de una docena de personas que fueron torturadas en custodia estadounidense. Las leyes alemanas sobre la tortura y los crímenes de guerra permiten que se procese a los sospechosos de cometer dichos crímenes donde quiera que se encuentren, pero los fiscales alemanes dijeron que desecharon el caso porque no está vinculado a ningún crimen cometido en el territorio alemán. Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que se trata de una decisión política e ilegal y dijo que el caso podía presentarse nuevamente en España. En Ecuador, la gigante petrolera Chevron está siendo acusada de causar un gran daño ambiental en la selva amazónica. Aproximadamente 30.000 habitantes de la Amazonía han presentado una demanda contra Chevron para exigir una compensación por daños de $6.000 millones. El presidente ecuatoriano Rafael Correa viajó a la selva para apoyar el caso de los residentes. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo: este es el daño causado. Le insisto, el perjuicio causado a la Amazonía ecuatoriana por la explotación de Chevron Texaco es 30 veces mayor que el daño que causó el derrame de Exxon Valdez. Pero pareciera ser que si sucede en el tercer mundo las cosas no importan. En Argentina hoy se conmemora el 30º aniversario de la primera movilización que dio origen al grupo de las Madres de Plaza de Mayo. El 30 de abril de 1977, un grupo de madres que habían perdido a sus hijos durante la dictadura militar argentina se reunió para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Esa reunión luego provocó la primera de muchas manifestaciones y acciones contra los líderes militares argentinos. Una de las madres de Plaza de Mayo, Enriqueta Maroni, dijo: era la época en donde la desesperación, el dolor nos hacía buscar a nuestros hijos. Era lo único que nosotros queríamos, encontrar a nuestros hijos. Fue unos momentos de dolor que lo hemos ido transformado con el tiempo en lucha y después en resistencia, pero una resistencia activa. En Venezuela, los líderes de varias naciones de América Latina y el Caribe se reunieron este fin de semana para la cuarta cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA. Los cuatro principales miembros del ALBA, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, crearon el pacto hace 2 años como una alternativa a los acuerdos comerciales apoyados por Estados Unidos. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: el ALBA sigue creciendo. El ALCA ha muerto. ¡Que viva el ALBA! En una noticia de Washington, el subsecretario de Estado Randall Tobias renunció luego de que se revelara que frecuentaba un servicio de acompañantes involucrado en la prostitución. Tobias, quien fue director de la Oficina de Ayuda Exterior de Estados Unidos y era administrador de hecho de la Agencia para el Desarrollo Internacional, dice que solamente utilizó el servicio de acompañantes para recibir masajes. Tobias había sido criticado en el pasado por promover la abstinencia sexual en lugar del uso de preservativo en las políticas del SIDA del gobierno. Como coordinador del programa de Estados Unidos de ayuda contra el SIDA, también fue responsable de un programa que exige a los usuarios que renuncien al tráfico sexual y la prostitución. En Boston, una reunión de exalumnos graduados hace 25 años tuvo lugar el sábado en la Facultad de Derecho de Harvard en honor del fiscal general Alberto González. La reunión se convirtió en protesta cuando manifestantes estudiantiles interrumpieron a González mientras posaba con sus excompañeros de clase. Un estudiante vestía una capucha negra y un overol color naranja, como el que visten los prisioneros de Guantánamo. En Nueva Orleans, cientos de personas se movilizaron el sábado para llamar la atención sobre la lenta recuperación del noveno distrito. El área fue una de las más afectadas por el huracán Katrina. El reverendo Jesse Jackson ayudó a dirigir la marcha. El reverendo Jesse Jackson dijo: el Katrina no será enterrado. La gente regresará a esta zona porque vamos a defendernos. No nos rendiremos. La protesta tuvo lugar tras un nuevo informe que demuestra que el gobierno de Bush dilapidó cientos de millones de dólares en ayuda exterior para las víctimas del Katrina. Según el Washington Post, el gobierno gastó tan solo 40 millones de dólares de los más de 850 millones ofrecidos por aliados de Estados Unidos. En Texas, se evitó lo que pudo haber sido un grave atentado el fin de semana contra una clínica de abortos en Austin. La policía dice que arrestó a un hombre que colocó una bomba sin explotar que contenía casi 2.000 clavos, un tanque de propano y un artefacto similar a un cohete en la puerta de la clínica. El ex asistente y productor que fue despedido junto con el conductor radial Don Imus realizó más comentarios polémicos tras perder su trabajo. En su primera entrevista desde que fue despedido por pronunciar insultos racistas contra el equipo de básquetbol femenino Rutgers, Bernard McGurk defendió sus comentarios ante los presentadores de Fox, Sean Hannity y Alan Colmes. Bernard McGurk dijo: nobody uses the N-word, you just don't do that. Quiero decir, nadie utiliza la palabra negro, simplemente eso no se hace. Pero decirles mujerzuelas, ¿cómo las voy a llamar? ¿Damas? McGurk estaba bromeando con el conductor de Fox, Alan Colmes. Más tarde en la entrevista, Colmes le preguntó a McGurk acerca de sus expectativas para el futuro.